También vivió por agronomía. No sé si conocen Barrio Rawson. No, pero me dijiste que es una casa hermosa. Sí, sí, hay un edificio donde la primera vez me llevaron diciéndome que era la casa de Cortázar. Yo pensé que iba a entrar. Y resulta que es un edificio donde hay una placa que dice acá vivió Cortázar. Mira. Me dan ganas de llorar, pero bueno, nada, el barrio es hermoso. Igual se nota en un montón de los cuentos de él que se inspiró en lugares así. Y también está... bueno, él fue al Mariano Acosta. Mira. Ahí en... ¿qué queda? Sobre Rivadavia, ¿no? Fue una escuela pública grande. Sí, mira, mira los Julito combatiendo por la educación pública. Mira la educación pública. Qué bien está la educación pública, ¿eh? Tenemos un par de cositas para contar sobre la educación pública que no la dejan bien parada, pobrecita. Hoy en día, lamentablemente, no, pero para eso estamos, para pelear y poner el pecho por la educación pública. Sí, hace muchos años que la educación pública igual está en condiciones delicadas. Bueno. Pero bueno, viste, estos gobiernos se encargan de avanzar volviendo ahí con esto. Y bueno, para menos pues agarrarnos volviendo al tema de nacimientos. Tenemos también un par de nacimientos más, también relacionados con el mundo artístico, podemos decir. Uno es el de Sean Connery, un actor escocés. Y el otro es el de Tim Burton, otro cineasta estadounidense. Bueno, felicidades a ambos. Lamentablemente son dos misóginos, así que lo pasamos por alto. Bueno, felicidades a ninguno de los dos. No, el Tim. Por machistas. Después tenemos dos fallecimientos. Uno de Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, existencialista. También misógino también. Sí, Nietzsche de hecho sí. Bastante, mucho más que otros. Bueno, esto de que todos sean misóginos se complica para las fe. Igual ¿no? Se lo puede leer a Nietzsche y sacar en limpio las conclusiones, digamos, buenas. Y después sí, tirar todo el resto. Y aparte hay que leerlo dentro del contexto también, lo que comentábamos antes de que tomaba a la mujer como si fuera un animal. En una época que la mujer era considerada un animal, como que está bien. El hecho no es que esté bien, sino que capaz hay un montón de otras cosas que hablar del hombre se puede rescatar. Claro, totalmente. No. Bueno, ¿podemos rescatar algo de Nietzsche entonces? Sí, se puede rescatar. Bueno. Aparte critica la religión, todo, y te da una visión del mundo. Lástima eso. Criticar la religión y después ser un machista es casi reproducir lo mismo, pero bueno. Y después el último, que también es la frutillita del postre, Truman Capote. Ajá. Que fallecía un día como hoy, en 1984. Que un poco también discutíamos o debatíamos sobre, bueno, él y la relación con, o sea, con Walsh de manera abstracta. Y el de la militante trans mexicana que me dijiste. Ah, hija de perra. Pero estuvimos buscando videos y no, la verdad que no pasa el test. ¿No pasa el test? No. Bueno, yo le mando un beso. Felicidades. Pero murió. Feliz cumpleaños. Muerte. No era el cumpleaños, era el día del fallecimiento. Claro. Feliz fallecimiento, compañera. Bueno, ¿les parece ir con un temita? Dale. No tenemos ningún temita todavía porque no tenemos USB, así que vamos a seguir charlando. Fue apropiado. Hablemos de Walsh, que quedamos ahí en el Capote. Eso, dale. ¿Qué decían de Capote? Que yo no sé quién es Capote, lo estoy conociendo hoy. Capote era una persona gay. Ajá. Con una voz muy graciosa. Que creó paralelamente y después de que acá Rodolfo Walsh creó el no periodismo con Operación Masacre. También no fiction. No fiction. Con la novela que se llama. Una novela que se llama Sangre Fría. Ahí va. Que cuenta, y ahí es como se conecta con Operación Masacre acá, un asesinato real de una familia de la mano de dos asesinos. Y cómo, nada, cómo se va resolviendo el juicio, bueno, después todo ese periodo. Y lo relata, y bueno, lo discutido es si es ficción o si es un hecho narrado. O sea, si es una realidad objetiva, entre comillas. Y está muy bueno el libro. A mí me gustó. Truman Capote. Sangre fría. Bueno. Hay una película también, pero no es tan buena. Bien. ¿Y entonces? ¿Y entonces vamos con una canción? ¿Cuál? ¿Cuál tenemos? Plata. Plata. Plata. ¿La conocen? No, ¿de quién es? De Viudas y Locas y Hijas. Viudas y Hijas del Rock and Roll. Sí, esas mismas. Rock and Roll. Esas mismas. A ver. Plata. Vení, plata. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Bueno, aquí seguimos en este volvimos. Viernes. ¿Qué fue lo que escuchamos? Viudas e hijas del rock en role. Mirá. Una canción bien beat. ¿Beat es que se dice? Vintage. Vintage. Así como para bailar con los así dedos con, en la cara. Y peinados afro y sí. Ropa y pantalones, ¿cómo se dicen? Elefante. Palazo, sí. Palazo. Elefante. Pie son pantalones, no me gustan. Bueno, vos tenés una remera muy buena, sí, look igual. Una remera hermosa que me compré en una feria americana de la India. Que yo la vi y me hizo acordar a Cuba, pero bueno, viste que en los lugares donde la gente es feliz se compran cosas con color. A vos todo te hace acordar a Cuba. Sí, sí, tengo una obsesión un poco peligrosa. Pero bueno, ojalá algún día vuelva ahí y me haga acordar todo. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Con chivos? Vamos a pasar, sí, un par de chivitos. No de las axilas igual. No, hoy nos van a agradecer los pibes del programa que viene después. Hora libre. Hora libre porque nos bañamos y nos perfumamos. Uh-huh. Así que bueno, hoy porque no vino Lolo. Si llega Lolo, perdón Lolo, que te estemos hablando mal de vos. Te queremos. Pero bueno, hoy hay recolor en la sala. Uh-huh. Espero que nuestros invitados e invitadas, si llegan, no lleguen con... Bueno, van a llegar inundados porque están en la calle. Un poco centrifugados, les va a venir bien igual. Sí, un poquito. Bueno, les cuento que ayer fui a ver una exposición de fotografía en el FOLA, en la Fototeca Latinoamericana, que es la primera vez que voy, es un muy bello espacio, de Alberto García Alix, que es un español. La obra es de más o menos, serán 70 fotografías. Están muy buenas, la verdad es que me gustó. Yo no conozco mucho el mundo de la fotografía, recién me estoy sumergiendo. Fui con mi compañera, que ella entiende un poquito más, y cuento una anécdota pequeña que me pasó que fue divertida. Vale. Había varios autorretratos del artista. Un poco la obra rondaba en o este es mi punto de vista, ¿no? En lo que es la gestualidad de personas con una belleza no... convencional. Sí. No hegemónica, digamos. Y muchos del mundo del punk rock, o eso dedujimos con mi compañera, que le mando un saludo a Liz. Y una de las fotos, que era un autorretrato de él, cuerpo entero, él desnudo, ¿no? Frente a una pileta. Con un gesto, una cara como de a mí no me importa, más o menos. Y bueno, desnudo. Y yo justamente estaba mirando esa foto y justo salen por una puerta tres personas. Y la veo a mi compañera y ella se ríe y nos vemos y lo miro. Y una de las tres personas era el artista, el fotógrafo, mira, Alberto García Alix, que salía y veía como yo veía su fotografía. Su parte. Y bueno, fue interesante, ¿no? Me imagino que él ya desde el vamos, cuando hace esta exposición, se está desvistiendo y se está mostrando. Así que no creo que tenga problema con que lo vean. Pero bueno, fue una coincidencia interesante. Después dio una charla que no la pudimos escuchar porque había mucha gente y no se escuchaba. Pero la recomiendo. Hay un par de exposiciones más. ¿Qué días? Curadas. Esto es, a ver, creo que todos los días, salvo los lunes, que la entrada sale 80 pesos. O sea, no es un lugar gratuito, pero la verdad que está buena. Y la muestra está hasta el 24 de septiembre. Y ahora les voy a decir qué días. Ahora nos va a decir Franco qué días. ¿Qué? Hay otra exposición en la segunda sala que está muy buena, que se llama Cámara Afgana, que es sobre un... cuento rapidito, pero me parece que es interesante para que lo vayan a ver. Que es de un reportero argentino que lo mandaron a Kabul, Afganistán, en el año 2005, en plena guerra. Y el tipo encontró una cámara de fotos en un cajón de un tipo que era periodista allá. Y bueno, empezó a sacar fotografías también de retratos de cuerpo entero a personas jornalistas de Afganistán. Y es una exposición, esa sí me pareció muy, muy interesante. Bueno, va a estar más el... incluso que la de Alex, pero mirá, igual está buena. Hay que verlo también. Bueno, y Alex va a estar del 23 de agosto al 24 de septiembre en la sala 3 y sala 2. ¿Qué dice ahí los horarios? Ya te ahora digo, está hasta las 8 de la noche, eso sí, porque ayer tiene mucho texto, seguro. Che, ¿y esta que comentás también es ahí en el mismo espacio? Sí, sí, en la segunda sala. Está todos los días, excepto los miércoles. Ahí va. De 12 a 20. Bien. Bueno, la recomiendo, está muy buena. Joya. ¿Qué más tenemos? ¿Qué teníamos por ahí? ¿Un compañero malabarista, puede ser? Sí, el domingo van en la Plaza de Mataderos. Se va a estar dando un espectáculo por el Día del Niño. Así que lo que quieran ir, están invitados. Es gratuito, va a haber malabares, show, merienda también. A ver, quieran ir con chicos y también grandes. Y hay un festival de cine también en Olivos para los que estén por la zona. O sea, bien. Nadie. O sea, nadie que, nadie que nos escuche. Claro, si están por cerquita de Olivos. No, no se escuchan, si están por Olivos. No. De cine gratuito de los hermanos Cohen. O sea, sí, en cerca de Maipú y Alberdi. Bien. Bueno, de Mataderos a Olivos vamos haciendo dedo, ¿no? Pero se llega. También tenemos hoy la obra, que sigue estando todos los viernes de agosto en el Parque Avellaneda. Hoy sería la última, ¿no es cierto? Hoy es 25. Hoy es 25. Sí, hoy es la última pero de... ¿Qué? No quiero pasar mal el dato, pero capaz se sigue extendiendo septiembre, ¿eh? Gracias a Pedrito, que ahí nos trajo agua para el mate. Gracias a Nata, que nos están haciendo la producción. Siempre con tanto cariño. Hoy, sobre la Revolución Francesa. Sí, en el tambo del Parque Avellaneda a las hermoso 8 lugar. A la borra. Está hermoso el día para ir al Parque Avellaneda. Aparte se quedan ahí tomando unos matecitos. Recomendación, llevar sus lanchas. Sí, eso ya lo dijimos al principio del programa. Pero vayan preparados, guacho, botas, cómo llueve. Sí. Capaz una cañita de pescar porque por si pica algo la van a pasar piola, ¿eh? Yo el día que fui llovía también, pero no fue impedimento para nada porque el tambo es cerrado y es un lindo lugar, la obra está muy buena y es a la gorra, así que la recomiendo. Buenísimo. ¿Qué más tenemos? También un bueno, la convocatoria a la marcha de Gatillo Fácil. Sí. De la semana que viene. Ahora en el 28 de agosto. 28 de agosto, que cae lunes. Así es. Si no me equivoco. Y en un ratito vamos a estar hablando con Fabiola, que nos va a contar un poquito más de qué viene esta marcha. ¿Sí? Gracias a Abelardo ahí que me estuvo pasando el dato. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, los profesores de inglés. Teníamos el comunicado. Sí. ¿Quieren que les lea el comunicado de los profes y las profes de inglés? Dale. Que antes decíamos, sí, un gremio, el de docentes de inglés, que a veces es un poco quieto. A veces. Pero bueno, en este momento se les están pisando los derechos de una manera... muy grave, ya lo estuvimos denunciando aquí. Ahora tenemos un comunicado que dice que los docentes de idiomas de CABA necesitamos que nos ayuden a difundir una problemática tremenda que atraviesa la primaria pública desde estos últimos días. La ministra de Educación de CABA, Acuña, Soledad Acuña, quiere sacar del régimen que regula a todos los docentes y el estatuto docente a los de idiomas extranjeros y pasarnos a una gerencia operativa que se maneja por contrataciones. La resolución ya está presentada y cobra vigencia cuando aparezca en el boletín oficial. Necesitamos que se difunda. Hay grupos de Facebook y WhatsApp viralizando la información. La situación de los docentes de la ciudad, especialmente del área curricular, inglés, educación física, tecnología, plástica, música, teatro, es muy grave. Una resolución ya dispuso que el área de idioma extranjero se desprenda del Ministerio de Educación y pase a depender de una gerencia operativa. Los docentes seremos contratados de marzo a diciembre. No cobraremos vacaciones, perderemos derechos concebidos en años de lucha plasmados en el Estatuto Docente y la situación laboral será muy precaria. Con esta categorización, no solo vamos a perder el derecho a hacer una carrera como docentes mediante la acumulación de puntaje por capacitación, sino también nuestros derechos jubilatorios, porque no se nos estaría reconociendo la antigüedad acumulada hasta la fecha. Por día faltan cubrir 700 puestos. En escuelas de nivel primario hay cada vez menos docentes, y con estas medidas el número de profesionales de la educación menguará aún más. Nadie quiere estudiar y sacrificarse por años para trabajar luego en condiciones insalubres, precarias, donde además somos maltratados por el Estado y una parte de la sociedad. Todo en detrimento de la querida escuela pública. Por tus hijos, por tus nietos, por los que recordás de tu escuela primaria, pública, necesitamos el apoyo de todos y todas. Dicen los docentes y las docentes de la materia inglés. Qué terrible lo que está pasando. Aparte, creo que ya venía hace tiempo este proyecto, pero... Bueno, no, es parte de la precarización laboral y acá sí, es sí. Como bastante clara, como no deja entrever nada. Está pasando de ser un docente, un profesor, no en los mejores términos, pero un profesor, en fin, que tiene seguro que al año siguiente, si estás en el colegio, vas a poder seguir estando y tipo de cosas básicas, si se quiere. Uh-huh. Que bueno, ahora como es un retroceso importante pasar de ser un profesor fijo a un contratado. Si me permiten, ¿puedo abrir un pequeño debate al respecto? Que ayer venía también charlándolo con mi compañera. Al respecto de esto que estamos hablando, de la precarización laboral, por un lado, y de el detrimento de la educación pública, que es parte de lo mismo, pero bueno, como enfocado en estas dos situaciones y en otras más, ¿no? Por ejemplo, en lo de Santiago Maldonado, sin duda. El rol de este gobierno, ¿no? ¿Hacia dónde apunta? O sea, ¿tiene una construcción política en la que decide que alguna gente siga confiando en ellos? ¿O ellos deciden que su construcción política sea me cago en todo y el que quiera cagarse en todo que me acompañe? ¿Este gobierno quiere seguir 4 años más? ¿Se va a postular de vuelta dentro de 2 años? Tengo un montón de preguntas al respecto que no me las sé responder porque no entiendo cuál es el proyecto político. Me parece que es como... Posiblemente ganan las elecciones de nuevo. ¿Vos decís? Sí, si Miriam lo hizo casi hace 3 veces. Pero a mí me parece que incluso hay una diferencia, por supuesto. Claro, Miriam era peronista. Menem era peronista, por un lado, tenía la cúpula del PJ a su favor, tenía parte de los sindicatos a su favor. Bueno, el macrismo evidentemente también tiene sindicatos a su favor, porque los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo le venían pidiendo un paro el 22 de agosto, paro general, y el 22 de agosto hubo un paro de un par de sindicatos, no fue general, y mucho no se habló de la marcha, qué sé yo. El tema es que este gobierno tiene un apoyo, como se ve, de corporaciones de medios, como son Grupo Clarín y otras tantas que son bastante poderosas acá en el país. Y también, si uno mira las políticas que tiene, son básicamente recortar el gasto público, aceptando las fuerzas de seguridad, bueno, y la policía. Entonces te dice, bueno, si lo público se recorta y lo que hacen es reforzar la seguridad, es porque van a reprimir. Y bueno, y se van a cagar en los trabajadores. Sí, sí, van a reprimir y van a chupar gente, así como pasó con Santiago Maldonado, uh-huh. y sin esconderlo, ¿no? Porque vos escuchás la discusión o el audio que hubo entre Bullrich y Tati Almeida, Estela de Carlotto y Garabano, el juez, en la que es como... prácticamente justifican, ¿no? La desaparición. Bueno, nosotros dijimos que esto va a ser así, que... nos atenemos a la ley. Digo, me parece que están como juegan sucio, no tienen... No, totalmente. No tienen una construcción política. Yo le decía, ¿y cómo es que, no sé, no tienen ni cintura política, no? Pero como que construyen otro modo de hacer política, que es este de hablar de la inseguridad, hablar de la corrupción, del gobierno anterior. Y es como que no llega, no sé, no sí, entiendo es muy, si muy esa vacío. Construcción, si la gente la sigue comprando. Y creo que hay un sector grande de la sociedad que sí lo sigue comprando lamentablemente y que no tiene conciencia social. Obviamente, como positivo, creo que estos momentos cruciales y, bueno, de mayor necesidad, es cuando la gente realmente se da cuenta de bueno, lo que está viviendo, de lo que le falta y se generan cambios. O sea, cambios en un spot y cambiemos, claro. Pero es así, digamos, cuando uno toma conciencia de que está metiendo el dedo en el bolsillo o que no llega a fin de mes, dice, pero entonces el bigote no era bueno. El gato, ¿no? Y eso es un tema también, porque la gente de clase media, me incluyo en ella, ¿no? Nos preocupamos cuando pasa algo en donde realmente nos tocan el bolsillo, ¿no? Incluso lo veo en la lucha docente. La lucha docente tendría que prevalecer siempre. Hoy, claramente, contra este ajuste, todos salimos a la calle a decir que estamos muy preocupados uh-huh. por la economía. La economía, el modelo económico que nos plantean es una mierda y venía siendo una mierda también antes, y la lucha era medio acotada, ¿no? Y ahora salir con todo a defender a los docentes de inglés cuando el día de mañana nos van a venir por el resto, no sé, un montón de conclusiones. Igual la cintura esa de la que hablabas vos, o sea, no es, para mí no está representada en la gente, está representada en todas las empresas que les es funcional que estén ellos y no esté ningún otro, para mí van a estar hasta que no les sea más funcional. ¿Y Macri querrá seguir siendo presidente 4 años más? Yo tengo la esperanza en realidad que no. No sé, viste como que lo, si vos te pones a pensar así de una forma más realista, más negativa, qué sé yo, lo primero que te sale es... Todos quieren poder y todos quieren seguir. Va a seguir, o sea, lo que decían de Menem, o sea, como que es la realidad más posprobable. Pero para mí no. No sé, como que yo lo veo, digo, están choreando todo así tan descaradamente. Tan hacen grosso, cuatro tan, veces el sí. Metrobús, rompen todo y lo hacen de vuelta, los bulevares, los barrios. Y vos decís, es muy descarado, ¿no? Y apuntan a eso, a romper todo e irse, a desaparecer a un par de personas e irse, no sé, es, me preocupa. Y no sé ni siquiera. No tengo una previsión de futuro. Es un gobierno bastante extraño. Igual capaz que... ¿Quién te dice que capaz que está aliado con otros presidentes o políticos como para... Yo me voy y te dejo todo así para que vos vengas como héroe? Puede ser. ¿Y ahí no, a quién no tenemos? No es mala esa lectura. ¿Ahí quién tenemos? ¿A Tinelli? ¿Tinelli? Yo a Tinelli lo veo futuro presidente en un par de años. Carlitos Junior. Mirá, no la tenía esa. No se me había ocurrido. Y Carrió, loco, un espacio no, para Carrió. Carrió nunca va a ganar. O sea, que se pero ser. Ganó 52% de la ciudad, ¿eh? Ojo sí. Con Carrió, no la... Fueron de lástima esos votos. Dejemos de subestimar a todos los forros de la derecha, porque mirá cómo tenemos a Macri de presidente. Sí, esperemos que sí. Dentro de 2 años escuchemos este programa y sea como... Ah, mirá, bueno, dentro de todo no estuvo tan mal. Claro, ganó del Caño, mirá, finalmente. Claro. Tenemos... Se hizo la revolución... No va a pasar, bueno. Bueno, vamos a... ¿A un temita, te parece? A un temita, dale. ¿Qué tenemos ahí para escuchar? ¿Qué temita vamos a escuchar? Nata, Pedro, cuéntenos ustedes. Por favor. Llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. Ahí viene Severino con una carta para su amor. Traído.

Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca. Aquí volvimos. Nunca digas nunca, digas nunca. Nunca digas nunca. Aparición con vida de Santiago Maldonado ya. Por supuesto que desde acá nos sumamos a esa consigna. Totalmente. Basta de desaparecidos en democracia. ¿Estamos en contacto con Fabiola? Sí, buenas tardes. ¿Cómo andas, Fabiola? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿nos querés contar un poquito de qué viene la marcha del lunes? Bueno, les comento que el lunes sería la tercera marcha nacional en contra del gatillo fácil. Uh-huh. Si bien, gracias a Dios, yo no sufrí gatillo fácil, nadie en la familia, yo voy a apoyar a todos porque están exterminando a nuestros jóvenes. Uh-huh. Y también voy con la bandera de mi hijo. Mi hijo es una causa armada. Voy con la bandera de mi hijo y de muchos chicos más que están en la misma situación, porque el Estado es responsable de las causas armadas, de gatillo fácil, desapariciones forzadas como la de Santiago, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, ¿hacia dónde sería la marcha? ¿De dónde hacia dónde? Y contanos un poquito quiénes convocan. La marcha sería desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Convoca colectivo... Ay, bueno, ahora no me sale. Bueno, no hay problema. A las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Hola, hola. Hola. La comisión de Gatillo Fácil de Merlo, comisión por la libertad de Diego Chávez, bueno, son muchos los compañeros que nos sumamos y que convocamos. Bien. Estamos esperando que sea mucha la concurrencia de gente, porque hace falta que salgamos a las calles en contra del ajuste, en contra del gatillo, en contra de la desaparición y de las causas armadas, te vuelvo a reiterar. Uh-huh. Contanos un poquito entonces, ¿por qué está tu hijo preso? Mi hijo está detenido desde noviembre de 2015, acusado del homicidio de un policía, de un instructor de tiro de la policía local, en Moreno, esto es en Moreno. Uh-huh. Mi hijo era un trabajador. Es una causa armada por la policía. Es una causa policía. Armada por la policía, que, bueno, la policía provincial es la sería. Causa, ¿cómo? La policía provincial. Bonaerense. Claro, la policía provincial de Moreno. Uh-huh. Moreno Primera y la DDI de General Rodríguez. Y uh-huh. lo avaló la Fiscalía Número 2, que en ese momento estaba a cargo de Walter Velázquez. Ajá. ¿Y hoy en qué instancia está ese juicio? Estamos esperando el juicio, que de hecho también nosotros estamos preparándonos para llevar una marcha hacia Mercedes en el Tribunal Número 3 en lo criminal de Mercedes, porque a mi hijo, ya te vuelvo a repetir, está detenido desde noviembre de 2015 y la fecha de juicio sería para junio de 2019. Es una barbaridad, porque sí, serían casi 4 años presos. Sí. Por una causa que, por algo que él no hizo. Por algo que él no hizo. A mi hijo lo mandaron a señalar. Claro. Que estaba a cargo esa noche de la comisaría, que sé que el apellido es Zárate, quien fue después jefe de calle. Fue quien le dijo a la viuda del policía a quién tenía que señalar. De hecho, hay hechos de la persona con un 86% del dictado de rostro de la persona que sería quien asesinó al policía, que nada tiene que ver con mi hijo. Inclusive nosotros tenemos testigos de dónde estaba mi hijo, con quién estaba. Todo tenemos para probar quién no fue. Hasta el testimonio de otro detenido de esa misma causa. Testimonio que todavía un juez nunca lo tomó para nada. ¿Y por qué pensás que es a tu hijo y a otros pibes que les arman estas causas? ¿Con qué lógica? ¿A partir de qué estereotipos? Porque últimamente, hace varios años que se viene con una persecución hacia lo que es la juventud, y más la juventud pobre. Uh-huh. Porque si vos te pones a ver, cualquiera puede investigar. Todos los chicos que cayeron por gatillo fácil son chicos pobres. Sí. Mi hijo es un chico pobre, era trabajador, pero pobre. Nosotros somos de una familia humilde, somos todos trabajadores. Él, su novia, yo de hecho soy empleada doméstica. Aparte, como es, acá es moneda corriente últimamente. Y tenemos que terminar con esto, porque es imposible que uno solo pueda hacer algo. Por eso nos tenemos que juntar entre todos. Bien. Basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en lugares de detención de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas. No a la baja de edad de imputabilidad, no a la ley de sepultura 24.660, no al 2x1 a los genocidas. Son las consignas de esta marcha a la que nosotros también nos adherimos y convocamos para el 28 del 8, este lunes, marcha nacional contra el gatillo fácil. Bueno, Fabiola, ¿querés cerrar con algo más? ¿Comunicarnos algo más? Y, por supuesto, cuando esto siga y todas las novedades que tengan, vamos a seguir trabajándolo. Y ahí, por parte de Abelardo, que le mandamos un saludo, que nos pasó tu contacto, poder seguir visibilizando estas cuestiones. Y, por supuesto, que cuando quieras también venirte acá al programa, estamos en el barrio de Mataderos, también estás invitada. Bueno, yo quería agradecerles a ustedes el apoyo, la difusión, y que esperamos que sea una gran convocatoria la que vaya este 28 del 8 a las 5 de la tarde, porque hace falta que la gente pobre esté toda junta, hace falta que todos salgamos a pelear por lo mismo, porque si nosotros, la familia, no nos unimos, nos van a venir a llevar puestos a todos. Basta con la impunidad, nosotros los tenemos que sacar a ellos. Nosotros los pagamos sus sueldos, nosotros tenemos que sacarlos. Nosotros tenemos que pelear en contra de ellos. Un abrazo grande para ustedes y un beso muy grande para Abelardo. Muchas gracias, Fabiola. También muchas saludos gracias de acá, a ustedes. Abelardo. Gracias. Bien. Sumo lo que el comunicado que mandan, dale, que nos mandaron desde la convocatoria de la Marcha Nacional. Bueno, estas cinco consignas que leímos las vamos a repetir. A las 17 horas marcharemos desde Congreso a Plaza de Mayo para decir: basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en lugares de detención de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas. No a la baja de edad de imputabilidad, no a la ley de sepultura 24.660, no al 2x1 a los genocidas. Desde la vuelta de la democracia hasta hoy, pasando por gobiernos de distinto color político, hay registrados más de 5.000 casos de muerte por gatillo fácil, torturas en cárceles y comisarías seguidas de muerte y desapariciones. Nos matan un pibe cada 25 horas. No son casos aislados, sino que estas formas de represión son ejercidas de manera sistemática y dirigida fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes. Por eso denunciamos que no se trata de uno, dos o mil policías, sino de toda la institución, así como todas las fuerzas represivas, gendarmes, prefectos, penitenciarios, etc., y que el responsable es el Estado. Pero también decimos que Cambiemos, desde que llegó al poder a fines de 2015, no hace más que profundizar y extender estas prácticas a la par de una política económica de hambre, llevando más policías a nuestros barrios, eliminando cualquier derecho para las personas privadas de su libertad, buscando que mueran en las cárceles, como se repite a diario por los medios de comunicación que responden a los intereses del sector más reaccionario de la sociedad, reprimiendo la protesta social, buscando bajar la edad de imputabilidad y liberando a los represores del genocidio de Estado de los años 70. Esta política se refleja, por ejemplo, en las últimas absoluciones a los represores de gatillo fácil, como los asesinos de Omar Cigarán, Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, entre otros muchos casos, dejando claro a quien responde el Poder Judicial que no es más que otra pata del aparato represivo y que es inútil esperar justicia de jueces y fiscales. La justicia la hacemos nosotros en las calles. La constante persecución, como las requisas de los medios de transporte, la militarización de los barrios y las detenciones arbitrarias, son utilizados como herramientas de control social para dejarle claro a la juventud, los luchadores populares y a todo aquel que entiende que organizarse es la manera de combatir la represión y la explotación del sistema capitalista, quiénes mandan y cuál es su lugar en esta sociedad, el de obedecer y aceptar sin chistar la obligación de ser esclavos de la policía, la desocupación, la marginación, represión y un largo etcétera. Por esto, el 28 del 8, salgamos a la calle para gritar: basta de gatillo fácil, ni un pibe ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable. Familiares, organizadores de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. A tener en cuenta. Sí. Vamos a bajar un poquito. Bien. Ok. Bueno. Me gustó mucho que llamáramos a Fabiola, ¿se llamaba? Sí. Porque, nada, desde la postura en la que estaba contando sobre su caso, entre un montón, esas ganas que tenía, eran una cosa, no sé, mucha energía junta. Sí, sí, sí. Así que, bueno, el lunes se va a ver. Y aparte entender como ella dice, y que es algo que hay que visibilizarlo también, ¿no? Que cuando estas cosas pasan y nos tocan de cerca, o a quien le toque de cerca, entiende de alguna manera que, como acá decía el comunicado, ¿no? Que para luchar contra este sistema y para luchar contra los que nos oprimen, es necesario la organización, ¿no? Totalmente. Entenderlo, de entender que esto es así, que digamos, una madre yendo a pedir la liberación de su hijo a una comisaría para la policía, para la justicia, no es nada, no es más que una madre pidiendo por un pibe pobre, y como para ellos un pibe pobre no es nada, es más de lo mismo. Pero entender que son un montón de casos, ¿no? Que es una, como decía ahí, que no es un policía, dos o mil, que es toda la institución la que reproduce estas lógicas, uh-huh. La que manda a robar a los pibes, como le pasó a Luciano Arrua, ¿no? Que lo querían mandar a robar y el pibe no quería. Y bueno, la policía le marcó el terreno, ¿no? Y le mostró cómo trabajan ellos. Me quedo con esto de cuando dijo pibes pobres son los que meten presos y criminalizan, sino cuando, por ejemplo, el hijo de un empresario, un político, un juez, atropella a alguien en un auto de alta gama o tiene algún delito por el estilo, siempre termina de alguna manera en libertad o con un juicio ahí anulado. Entonces, como que la gente de clase alta o de poder queda en libertad, es inimputable, y entonces lo que pagan todos son los pobres. Sí. Es un poco la política que apunta este gobierno, bueno, y otros anteriores también. Totalmente. Y aparte ya vieron que hablaba de familias juntas, unidas. Lo que también cabe resaltar de esta marcha es que no va a ningún partido político, o al menos no convocaron. No con las banderas, digamos. No con las banderas, claramente. Y te habla como de una unidad desde el barrio, desde los vecinos, el punto de convivencia cero, si se quiere. Así que nada, bueno. Bueno, convocamos a la marcha. El lunes estaremos allí. También, vamos a pasar el chivo, vamos a contar de la marcha del viernes también, uh-huh. A la que por supuesto nosotros desde acá y nosotras desde acá decimos que esté todo el mundo. Nosotros vamos a estar acá, vamos a seguir estando, poniendo la voz en la radio y por supuesto cubriendo lo que esté pasando allá. Marcha en Plaza de Mayo por Santiago Maldonado, a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Y bueno, como nos sumamos y exigimos también la aparición con vida ya de Santiago Maldonado, vamos con un tema de Calle 13. ¿Cómo se llama? Baile de los Pobres. Así es, así vamos. Es. Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres.

Yo quiero que me cuenten un poquito, qué pasó el fin de semana. Porque me acuerdo que salimos de acá del programa y ustedes estaban con la bolsa de dormir en las manos. La mochila viajera. Sí, mientras nosotros con Lolo organizábamos el festival y con Leo, ¿ustedes a dónde se estaban yendo y por qué? Empezamos. Franco y Vale. Estamos yendo a Rosario, bueno, con la gente de retaguardia, a la... ¿Encuentro? Encuentro Nacional de la RNMA, que es la, bueno, Red Nacional de Medios Alternativos, a donde, ajá, pertenecemos como espacio. Y nada, estuvimos ahí en Rosario, sábado, domingo. Bueno, con talleres, con actividades, paneles sobre el armado de programas de radio, de radios abiertas, cómo manejarse en una represión, protocolos también de seguridad, de diferentes talleres, digamos. Sí. Diferentes talleres que organizaban los diferentes colectivos, diferentes de radio de todo el país. Había de Jujuy, de Tucumán, Córdoba, Catamarca, también fueron la comunidad Love Cuyamén de Chubut, bien, de los mapuches. Que sí, bueno, son un colectivo de fotógrafos que nos mostraron un corto, la verdad, hermoso, de cómo es vivir en la comunidad allá. Bueno, y cada uno como mostrando un poco sus producciones, sus formas de manejarse en los programas. También comentaban algunas noticias que capaz no se saben en profundidad de cómo es el manejo en cada provincia de la producción, de cómo se manejan con las autoridades. Así que nada, muy interesante. La gente de Rosario también nos recibió re bien. Las milanesas estaban re ricas. Bien. ¿Había comida vegetariana también? Había queso de lentejas, pero no tenía chorizo colorado, así que no había comida vegetariana. Nada, la verdad que fue altísima experiencia. O sea, formativa, una experiencia formativa. Sí, aparte, sí, formativa bastante. Y también un poco como que uno está en contacto con otros medios, bueno, conoce la realidad y se enriquece así. Sí, sí. Mismo te das cuenta que problemas capaz que vos creías que te pasaban nada más a vos, por ser un programa que recién arrancaba o lo que sea, es una problemática real de los medios alternativos. También estuvo en discusión precisamente si llamar los medios alternativos o directamente comunitarios y populares. O libres, bien, sí. Como que alternativos, capaz, lo que se decía es que habla ya de... segunda mano, segunda opción. Como marginales, ¿no? Claro, un poco. Claro. Como lo descartado. Que claro, capaz en un principio sí surgen como los medios antihegemónicos, uh-huh, pero bueno, llega un punto que son productores también de un montón de contenido y de cosas culturales que, nada, tienen su valor propio, no por contraposición. Entonces, bueno, fue algo de lo que estuvo en discusión. También estuvo en discusión, bueno, si hacer una contraagenda o una agenda propia de cómo tratar con respecto a los medios hegemónicos. Nada, todos debates que no dejaban de ser en realidad con un anclaje local siempre, pero a nivel general también hablaba de una cierta red precisamente. Uh-huh. Y nada, a mí me gustó mucho. Bueno, acá en Radio La Retaguardia tenemos los jueves, forman parte de Enredando las mañanas. Queremos hablar un segundito, queremos dar gracias, sí, especiales, sí, a Fer y a Aguja ahí que nos bancaron también, por a Nati, supuesto, y a Rodrigo. Sí, sí. Por supuesto. A toda la gente de la radio La Retaguardia que siempre nos tratan tan bien. Un aplauso y un abrazo para todos. Sí, posta que sí, gente hermosa. Y nos hacen sentir siempre tan cómodos y cómodas. Les cuento a Lolo y a Leo, compañeros del programa, que hoy no están aquí y que nos están escuchando, eso quiero imaginar, que evidentemente fue muy formativo porque llegué al programa y estaban Valen y Franco y bueno, y nos cagaron a pedos por la desorganización del programa, por no tener, por no haber traído lo que teníamos, lo que habíamos dicho cada uno. Se vinieron así como medio... Como medio gorra, sí. No, pero bien, no, gorra, no, pero bien, bien. No. Está bien, es necesario igual. Alguien nos tiene que cagar a pedo. Así que, sí, evidentemente es algo que le debe pasar a toda la gente de las radios alternativas. Sí, tenemos a Nata acá, una que... Una intrusa en el medio del programa de los adolescentes de la retaguardia. Algunos ya no son tan adolescentes, no, pero bueno. Pero se maxilan, ¿no? No, volviendo a lo que decías recién, Juli, sí, está bueno ordenarse. Yo totalmente, también cuando volví el encuentro volví así con otra perspectiva de cómo es un programa de radio, de con ganas de organizar mucho mejor los contenidos, de sociabilizar el micrófono, de que no quede la palabra, digamos, puesta solamente en uno de los compañeros, sino que gire las opiniones, y sobre todo la organización, porque a veces eso en el aire, uno a veces lo que no está bueno es acostumbrarse a improvisar. Eso es la cagada del aire, digamos. ¿Qué es lo que nos pasa? Está bueno improvisar, pero no acostumbrarse a improvisar. Porque el oyente más o menos se va dando cuenta. Entonces, en ese sentido, digamos. Y que también es más productivo para todos, digo. Te dan más ganas de hacer programa también. Pues venir cada vez que venís. A nosotros nos pasa con el programa de Familiares y Amigos de Luciano, eso también. De que hay miércoles que venimos re en bolas, hablando mal y pronto. Y después nos queremos matar, porque decimos, oh, podríamos haber entrevistado tal, podríamos haber hecho esto, esto, está pasando esto, y le podemos hablar de otra perspectiva, que es la nuestra, que es la que sentimos que es más genuina. Bueno, nada, eso. Sí, sí, por supuesto. Sigue arriba. Gracias, sí, formarnos en todos los aspectos, ¿no? No solo en lo político, por un en lado. En todo sentido, claro. Uh-huh. Y el año que viene es en Catamarca, así que podemos hacer unos cuantos. Chivo expiatorio, ¿no? Catamarca 2018. Sí, sí, para Catamarca vamos a estar los que no pudimos estar en este. Ya se lo agendan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si lo hacemos cambiazo, vamos nosotros a Lirurdia, ustedes van para Catamarca. Dale. No, pero está bueno que nos caguen a pedos también, y que nos podamos empezar a marcar así para mejorar un poco el contenido. Sí, siempre para mejor y para adelante. Sí, Valen. Otra cosa que me pareció interesante, que acá me estaba acordando con lo que tenía anotado en la agenda, es que también estuvo así en discusión el amarillismo. Bien. En el sentido, bueno, yo lo vi más que nada con la fotografía, pero bueno, sí, también en radio o en cualquier medio se puede pensar, ¿no? ¿En qué momento tenés que estar ahí en la noticia o no sé, cuando ya sale, cuando la noticia va más allá del hecho de que haya pasado, sino la parte humana, que está sensible, como, no sé, se tomaba el caso de Mónica, la mamá de Luciano Ruga, cuando se enteró que habían encontrado el cuerpo. Los fotógrafos acorralándola, todo en un momento que ya está, la noticia es que se encontró el cuerpo, lo sumo, ¿qué te importa? Claro. ¿Cómo está ella y por qué esa cosa asfixiante de los medios hegemónicos de... Casi morboso. Casi morboso. De mostrar a la persona tirada en el piso, sí. De no saber, no darte cuenta cuál es el límite. Lo veíamos también muy claro en una foto de un fotógrafo que era del 2001, ¿no? Sí, 2001. En Plaza de Mayo, cámara en mano, sacando a una madre de Plaza de Mayo de gas pimienta, no sé, había represión. Gas lacrimógeno. Sí. Gas lacrimógeno. Sacando, o sea, dejando la cámara de lado para poder sacar a la madre. Y bueno, claramente nos enteramos de esta escena por el fotógrafo que sacó la foto y nos deja ver, ¿no? Pero como que ahí te tenés que dar cuenta para qué lado inclina la balanza. Sí, claro. En el momento que tenés que dejar de lado el celular, el grabador, la cámara, lo que tengas, para ir al frente, y en qué momento, bueno, sí, hace falta que lo, obviamente que lo tengas ahí. Sí, sí, mover el rol de periodista para ponerte en un rol militante. Va, ni siquiera, ¿no? Porque ya sería una cuestión muy humana, digamos. Estás viendo que le está persona, pegando. Persona, más que nada, sí. Terrible. Totalmente. Sí, eso en el video, en la película que siempre nombramos, La crisis causó nuevas muertes, sobre el asesinato a Darío y Maxi, lo muestran, ¿no? Como los periodistas y las periodistas de Clarín, y bueno, y otros medios que prefieren, digamos, seguir mostrando cómo están arrastrando los cuerpos, deciden mostrar cómo... Sí, totalmente. Cómo les pegan los balazos a los tipos en vez de decir, bueno, a ver qué hacemos acá para hacer algo, digamos. Que igual también en ese caso es otra de las situaciones polémicas, si se quiere, de acá de la Argentina, porque también si no estuvieran esas fotos no se hubiera podido comprobar en el juicio. Seguro. Entonces ahí es como siempre... Claro, digamos, depende de la utilidad que le haya dado, bueno. Claro, porque bueno, en el momento, claro, las fotos usaron para salir con un título que no tenía un pomo que ver, y desligar la responsabilidad de la represión, ¿no? Pero, en definitiva, si esa secuencia no estuviera, ¿qué hubiera pasado? Aparte de ponerse en el lugar, sí. Va, igual sí, es bastante polémico, pero si el fotógrafo capaz que hubiera tirado la cámara y hubiera ido a ayudar a estos dos, pues, a Santiago, ¿no? Darío y Maxi, perdón. Ajá. Capaz que ni siquiera estaría contando. Está bien, sí, sí. No lo planteo como qué es lo que habría que haber hecho, ¿no? Pero digo, como que deja pensar sobre el rol del periodista o de la periodista, en una situación bien política y bien extrema, aparte, ¿no? Sí, una sí, represión totalmente. Policial, una. Y se habló también de qué hacer en casos de represión. Sí, se habló también de, bueno, tanto de seguridad, si en el caso de, bueno, los fotógrafos con sus cámaras uh-huh. o con sus elementos. Bueno, pero siempre fue un tema tocado en todos los talleres en general, desde los diferentes ámbitos. Bueno, en la situación en la que hemos entrado y cada vez está muy más a fondo, qué hacer, cómo reaccionar. En definitiva, bueno, la práctica en ese momento hay que ver qué se lleva a cabo y qué no, ¿no? Pero sí, circuló mucha información, muy piola. Otra cosa también que se habló es de la articulación de, entre las diferentes provincias, ¿viste? Que capaz los medios comunitarios suele tardar más, en definitiva, que los medios hegemónicos, uh-huh. que es así, prendes la tele, están todos lo mismo. Claro. Y bueno, tratar de hacer un poco más sistemática la reproducción de información, de noticias, de compartir y conocer las otras radios, las otras revistas de las provincias, capaz, no sé, organizar actividades compartidas, no sé, cosas de ir conociendo también quién está en la misma que uno, que sí, una, sí, sí. y poder articular mejor. Y también ayudar a... Que sucede mucho en la retaguardia, por ahí más en otros programas que en el nuestro, esto de pasar información de las cosas que están pasando en Formosa, de las cosas que están pasando en Chaco, de las cosas que están pasando en el sur. Bueno, tenemos para eso otro chivo, otro programa que se viene, especial de... Sí. Aborigen. Especial sobre los pueblos nativos y sus sí. luchas. Lo estaremos preparando para estos próximos programas. También otro dato bueno, interesante que me parece remarcar ahí para ir cerrando es que bueno, lo que decían es que muchas veces en los, o sea, que sean como medio oficial, la información no está chequeada, está mal redactada, como bueno, con errores, y por el contrario, un medio, o sea, libre o comunitario, tiene que siempre, o sea, o mayoría de veces tener bien chequeado todo, porque si encima que no tiene el mismo alcance, si se equivoca pierde credibilidad y pierde seguidores. Entonces, que muchas veces es mucho más certero y bueno, y preciso que un medio oficial. Claro, ir mejorando la calidad de lo que producimos en función de, bueno, la estética, bueno, como decía Franco, los errores que se pueden llegar a tener. O sea, en lo que te van a agarrar capaz más flojo. Porque, bueno, ellos tienen bueno, todos sus especialistas, sí, claro. marketineros y demás. Es que capaz se le puede buscar la vuelta para que no sea lo fundamental en un medio. Esto es un desafío para nosotros y nosotras, entonces, sí. para seguir formándonos. Un montón de cosas para seguir pensando, para seguir buscando información, compartiéndola también. Nada. Bueno, eso. Bienvenido sea todo aquello, uh-huh. toda aquella información. Bueno, y nos vas a contar un poquito, ¿no? Nos sí, va a contar Franco. Nos va a contar Franco, yo voy a leer la carta. ¿Qué cosa? De Walla. Walla. El domingo, estábamos, ya había cerrado el encuentro y nos comenta Fer que le llegó una carta desde la cárcel de Formosa del referente Wichi. De Agustín Santillán. Sí, que está haciendo una huelga de hambre hasta el domingo eran 20 días. Así que, nada, la voy a leer. Dale. Dice... Desde la cárcel de Formosa escribo esta carta. Hace como 20 días que decidí hacer huelga. Mandé un escrito al juez López Picabea pidiendo que me trasladen de nuevo a Lomitas y por mi libertad. Hasta ahora no tengo ninguna novedad. Voy a seguir con mi huelga de hambre, pase lo que pase con mi vida, porque me acusan de cosas que yo no hice. Si me pasa algo, ya todos saben quiénes son los responsables. Lejos de mi pueblo, lejos de mi familia, pido acercamiento familiar y no me responde. Yo sé que todos tenemos derechos, siento un dolor y por ser indio me discriminan. El juez no importa mi condición económica, seguiré con mi huelga hasta donde dé mi cuerpo. Si debo morir, moriré luchando por mi derecho. Atentamente, Agustín Santillán. Bien, otro caso que los medios hegemónicos no cuentan, no muestran, por ahí porque es muy lejos y como nos pasa lejos preferimos ignorarlo. O porque es pobre. O por ahí es porque es de los pueblos nativos americanos. Vaya, no sabe por qué. Y hay que tratar de invisibilizarlos para uh-huh. que no sigan

y con Alita. Hola, Alita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Para este? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, Aira, ¿por qué estás en Capital? Vine a presentar una ponencia a una jornada de sociología, que son como si fuera un congreso de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en donde vinieron distintos sociólogos de todo el país, historiadores, antropólogos, de distintos lugares del país, sobre todo la rama de las ciencias sociales, a presentar como los trabajos de investigación que venimos haciendo, digamos. Porque además de ser revolucionarias, además de ser mujeres, además de ser compañeras, son sociólogas las dos, ¿no es cierto? Sí, así y docentes es. Además. Sí. Bien, así ahí. Es. Aguante la docencia. E investigadoras también. E investigadoras. Y bueno, vos, Alita, vos sos de acá, de Capital, ¿no es cierto? No, de Capital no. Soy del conurbano, soy de Carapachay. Carapachay. Yo siempre decía acá la muchita, pero no. No, sí quedan en otro lado. Que yo no conozco, pero bueno, es para el lado norte. Para el norte, cerca de Munro, de Michelina, por esa zona. Ahí va. Bueno, ¿y qué onda esta ponencia de sociología, Aira? Bien, estuvo lindo. Presenté una parte de mi tesis de licenciatura en sociología, en donde lo que estoy haciendo es analizar el puerto de Mar del Plata en relación a los modelos de producción que se desarrollaron en la década de los 90, que bueno, la mayoría de la literatura le pone el nombre de modelo neoliberal, y del 2003 al 2015, que una parte de la literatura, en la cual yo coincido, le pone el nombre de modelo neodesarrollista. Y un poco lo que hice fue mostrar cuáles fueron las transformaciones que se dieron en relación al trabajo y a las condiciones socioocupacionales de los trabajadores del puerto en estos dos momentos, digamos. Y en resumen, yo sé que es largo, pero ¿cómo cuál sigue el cambio o transformación que sufrió el puerto? Y en realidad empeoran las condiciones laborales en la década de los 90, crece la precarización laboral, crece la flexibilización laboral, cambian las empresas y se convierten en cooperativas, digamos. Pero se le dicen cooperativas truchas porque en realidad lo único que hacen es sacarle los derechos a los trabajadores, pero todo lo que tiene que ver con materia prima y después comercialización sigue a mano de las empresas, digamos. Eso durante los 90, y bueno, también hay una pérdida del salario real, hay una pérdida de las condiciones en general, empiezan a aparecer los contratos temporarios. Y después lo que pude ver, así en una primera aproximación, que para el 2003-2015 se vuelve a transformar, digamos, y aparecen como una nueva figura que es la figura de la PYME, en donde de alguna manera empiezan a garantizar algunos derechos a los trabajadores, sobre todo en lo que tuvo que ver con las obras sociales y la jubilación, pero en realidad no terminan garantizando las condiciones laborales, digamos. Y hoy conviven los tres tipos hay tres tipos de contratos dentro del puerto. Uno que se llama el convenio del 75, que es el que garantiza de alguna manera todos los derechos de los trabajadores, las cooperativas truchas y esta nueva forma de trabajo que es la PYME. Bueno, justo teníamos el dato también de que, bueno, hoy en día en Argentina muere un trabajador cada 20 horas por la precarización laboral. O sea, al principio pensamos que no puede ser, es uno más o menos uno por día, un poquito más, si uno se pone a mirar la estadística. Pero sí, efectivamente es verdad y sí, lamentablemente, o sea, es muy, sí, muy precarizado y bueno, malo el trabajo hoy en día en Argentina. Sí, agregando que es peor aún en el caso de los trabajadores rurales o, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tarifa en Misiones, los ingenios que todavía existen en Tucumán, lo que sería todo el cordón frutícola hortícola tanto de la Patagonia como lo que es acá en la región de la digamos pampeana. Es peor las condiciones laborales porque primero por la condición de estabilidad por un lado y por otro lado porque digamos no tienen una regularización sobre sus derechos laborales, digamos, como en términos más generales, ¿no? Si uno se va, por ejemplo, a la tarifa de Misiones, seguramente te encontrás a toda la familia trabajando, a los niños, a todos trabajando en conjunto, y luego, digamos, lo que trabajan, el salario que reciben, no tiene como una correlación, ¿no? Entonces, como y están más invisibilizados. Sumado a eso, el sindicato es un mafioso que hace no mucho tiempo pensábamos que había muerto y no, era una información que no era cierta, hablo del Momo Venegas. Así que bueno, ni siquiera tienen como un representante que legítimo, por decirlo de una forma, así que... Y bueno, en el caso de lo que cuenta Irita también, porque es, si bien funciona en una ciudad del puerto, sí también forma parte de lo que se puede llegar a conocer como trabajador agropecuario, digamos, entonces... eso, nomás, para sumar. Y desde su punto de vista... ¿Qué pasa con la precarización laboral hoy, digamos, en el 2017, con este gobierno? Cambiemos. Y va empeorando, digamos, la cosa. En realidad, si somos sinceros, sinceras mejor dicho, la precarización, el proceso de precarización laboral empieza en la década de los 90 y hay una continuidad con el gobierno anterior, lastimosamente. Ya que no mejoran las condiciones de trabajo de muchos trabajadores, pero ahora con todo lo que tiene que ver con la inflación, con la disminución del consumo y con que se mantienen los salarios en el mismo lugar, empeoran las condiciones de vida, si se quiere, en esos términos, sobre todo en que tenemos menos posibilidad de acceder al alimento básico, al consumo. Pero en términos más de precarización y de derechos laborales, vamos a ir en pérdida ahora con la reforma que se quiere hacer del trabajo. Sí. Ahí sí que va a haber un cambio importante que nos va a modificar a todos en nuestra realidad. Pero durante el gobierno anterior, la verdad que tampoco se apostó, digamos, a generar un trabajo en relaciones de dependencia, sino se mantuvo un poco el modelo que se venía llevando en los 90, digamos. Yo lo que quería preguntar es cómo se decidieron por el tema. No sé si las dos investigan la misma tesis o es tuya sola. No, la tesis es mía, tuya. Sí. ¿Qué fue lo que te decidió? En realidad vino por otro lado la cosa. Arranqué pensando en los problemas ambientales y en el problema del recurso que existían en distintos lugares del país. Yo soy de Misiones y me interesaba como toda la cuestión de allá, de las problemáticas ambientales de la zona. Y un docente me dijo que los problemas que yo estaba viendo que había allá existían en Mar del Plata y estaban relacionados al recurso pesquero. Así que arrancamos en realidad laburando en relación al recurso pesquero y bueno, ya a la mitad de camino que estábamos haciendo la tesis, con un grupo de compañeros nos organizamos para poder entrar a las fábricas y hacer unas 160 encuestas y ahí decidimos que esa encuesta sea colectiva y que varios tesistas y de grado y de posgrado puedan aprovechar esa experiencia que estábamos por hacer, que era poder encuestar a los trabajadores en las fábricas y ya armamos como distintos módulos en base a lo que cada uno por ahí tenía ganas de investigar. Y bueno, yo ahí decidí que tenía ganas, que quería laburar lo socioocupacional. Y bueno, y otros compañeros laburaron representaciones sociales, de la inseguridad, del miedo. Otros laburaron el tema de las representaciones sociales del poder. Otros, quedó una parte vacía que todavía no se usó, pero que en algún momento algún estudiante lo va a hacer, que en todo en relación a la visión de los trabajadores en relación a sus derechos. Así que así más o menos fue el proceso. ¿Y vos, Ale? ¿De qué trata tu trabajo? No, y a mí en realidad se me mezclan varios mundos con el tema, no solamente, digamos, como más un interés de investigación o de estudio, que en realidad hace poco que comencé estudiando la temática rural y de formación, digamos, de la facultad, sino que también se suma que milito en una organización que se llama Tierra para Vivir, que está en Marabunta, en La Brecha, y desde ahí nos tocan de cerca las temáticas ambientales, digamos. Como lo que nosotros buscamos es articular con asambleas ambientales y con pequeños productores y con militantes territoriales en general, laburando el tema de la tenencia de la tierra, tanto en el campo como en la ciudad, Y eso todo un proceso que cuando uno además lo trata de hacer desde abajo es como más largo, que te lleva a descubrir y desenredar varias cuestiones que tienen que ver justamente con todo lo que estaba diciendo Airita también de, bueno, cómo es que funciona el sistema en última instancia, ¿no? Todo lo que nos preguntamos, bueno, hay que derribar el capitalismo, hay que construir una forma nueva de vivir y... Sí, bueno, pero para destruirlo lo tenemos que conocer también, saber en dónde están sus puntos débiles y en dónde están nuestros puntos fuertes, por ejemplo. Y en términos organizativos, la fuerza de los y las trabajadoras siempre te lleva a querer conocer nuevas experiencias y a escuchar y a eso, a comprender. Y también nada, algo que me parece como importante es que una parte... De todo lo que nos atraviesa en nuestra cotidianidad tiene que ver con el alimento, y el alimento, por detrás del alimento hay muchas cadenas de explotación. No solamente el trabajador que extrajo esa materia prima, por decirlo de una forma, sino también el trabajador industrial, toda esa fuerza de trabajo que está atrás de ese alimento, digamos, la yerba, por ejemplo, o un paquete de harina, como por detrás hay un montón de líneas de explotación, en lugar de líneas de producción, líneas de explotación, donde siempre los que terminan con una vida más precarizada terminan siendo los que menos tienen, y los que menos tienen son aquellos que justamente consumen después esos mismos productos sin saber qué calidad tienen esos productos, por ejemplo, si es saludable o no para su vida. Entonces, ¿cuál sería para ustedes, como militantes además, el rol de la sociología, digamos? ¿Para qué nos puede aportar para este pequeño intento de destruir el capitalismo y empezar a construir algo en donde todos podamos vivir de una manera más digna? Yo creo que primero para conocer a la sociedad, conocer el sistema, conocer los sistemas de opresión que existen, primero eso, como una primera aproximación, y después para hacer conocer también, ¿no? En el sentido de poder difundir, por un lado, las consecuencias que tienen las formas de producción en el capitalismo, las consecuencias que tienen para la vida de las personas, para los recursos, para la industria, para todo en realidad, porque, por ejemplo, si pensamos en el capitalismo, uno de los problemas más grandes que tienen es eso, la vida está relacionada con el capital, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces el capital está por encima de los derechos humanos y de los recursos naturales y del desarrollo en todos los sentidos de las personas, ¿no? Para mí, primero sirve la sociología para eso, para poder mostrar y hacer conocer y después para pensar alternativas, ¿no? De una forma distinta que podamos elegir vivir si nos planteamos poder hacerlo. Y bueno, hablando un poco de Cuba, bueno, conocimos esa experiencia que nos llenó de ilusiones, si se quiere, que sí se puede hacer algo, vivir de una manera distinta en donde predominen otros valores, sobre todo, ¿no? ¿Ali? Qué pregunta. No sé si no me la... No sé si no es algo que... Yo por lo menos en lo personal me pregunto, no sé si todos los días, pero sí por lo menos una vez por semana, como cuál es mi rol como socióloga en términos individuales y qué aporta a un colectivo más grande, ¿no? Y en eso, bueno, coincido que sí, que evidentemente nos ayuda a poder analizar la sociedad para ver en dónde es que se le puede hacer una crítica, digamos. Y eso va tanto a cómo funciona el sistema y también cómo funcionan las alternativas, porque en lo que tiene que ver con las relaciones entre pequeños productores o las relaciones entre pequeñas organizaciones o más grandes, pero que todas van con un mismo objetivo, se ve como una falta de conexión a veces, que uno dice, pero ¿por qué es que falta esta falta de conexión? ¿No? Y bueno, yo creo que una de las cuestiones que hemos aprendido en la carrera es hacernos preguntas y cómo hacernos preguntas. Que esas preguntas te van llevando a responder de determinadas cuestiones y esas respuestas te van llevando a más preguntas. Claro. Y así te la pasás haciéndote preguntas de investigación a investigación, de artículo a artículo, y en definitiva estás o terminás militando en una organización o siendo docente, que yo entiendo la docencia como una parte de la militancia también, Bien, esa va a ser la próxima pregunta, así que... Ah, bien, bueno, te di el pie, entonces. Bueno, eso, o terminás recontra frustrado, porque si no tenés una forma en donde canalizar todas esas cuestionamientos constantes, es como que te explota la cabeza, o sea... Uh-huh. O terminás completamente alienado, que es otra forma, qué sé yo, yo creo que es hasta un mecanismo de defensa si terminás trabajando para una consultora privada, ¿no? Y es otra victoria del capitalismo también. Es otra victoria, sí, cada sociólogo, yo creo que debería haber una estadística, ¿no? Bueno. ¿Cuántos sociólogos perdemos por año que se van a estudiar el mercado y cómo hacerlo funcionar mejor? Mi hermano estudia sociología también y me dice un poco esto, que él le mandan para leer infinidad de libros de todo tipo. Y sí, la verdad que cuando uno se recibe la oferta laboral no es muy, muy amplia, o sea, es un margen muy reducido de ofertas laborales, como decías, investigador, o sea, consultora. Y si sos muy, pero muy bocho, puedes entrar al CONICET. Y hasta ahí nomás. Y si no, podés ser docente. Que a veces parece que es como el descarte de un montón de carreras, pero para mí es un desafío que hay que afrontarlo con mucha seriedad, sobre todo porque me parece que el rol docente en general está fallando en un montón de aspectos, ¿no? Como que termina ganando más lo que pasa en la tele que lo que pasa en la escuela. ¿Por qué será eso? Ahí va mi otra pregunta, que es para ustedes, ¿cuál es el rol de la educación pública, de la docencia, en tal caso, ustedes como docentes, para afrontar también esto, digamos, en esta misma línea, en este mismo sentido, en el que nos formamos para enfrentar algo y para construir algo diferente? A la docencia no la defienden tanto como a la sociología. No, sí. De hecho, van de la mano, ¿no? Puede pensar por fuera. Yo estaba dando pie a que conteste, Ale. Si quieres contestar. No, para mí la docencia es un arma fundamental para poder transformar cualquier sociedad, digamos. Y a la vez es un arma fundamental a la hora de poder liberar cualquier pueblo, digamos. Si nosotros pensamos en un pueblo libre, digamos, para mí un pueblo libre es aquel que puede pensar por sí solo, aquel que puede decidir por sí solo y aquel que tiene capacidad de crítica hacia las cosas que no... que considera que no están bien, digamos. Y la educación tiene ese rol. Poder pensar en darles herramientas a las distintas personas para que puedan tomar sus propias decisiones. Y creo que eso, que este sistema lo que genera es lo que se conoce como el sentido común, digamos, en donde por ahí no nos animamos a criticar y a pensar nosotros, sino que reproducimos muchas veces lo que los medios de comunicación quieren, lo que las publicidades quieren. Y a veces no elegimos como la forma en la que queremos vivir muchas veces, sino que terminamos reproduciendo lo que la mayoría quiere. Y creo que la educación es un arma fundamental en ese sentido, de transformación a nivel personal y de transformación a nivel colectivo. Yo elijo, además de ser docente, militar la docencia, digamos, en un colectivo. Y desde ese lugar creo que también organizados colectivamente podemos hacer mucho más que solos como docentes, porque hoy está en crisis la educación en Argentina y viene de hace años, pero con estos últimos años se ha profundizado todo y si no nos organizamos entre nosotros y tratamos de defender los espacios que nos ganamos, las consecuencias pueden ser mucho peores todavía, creo. De hecho, ahí creo que, para complementar lo que decías, como un proyecto de ley de, o sea, la educación, un poco ya está explicado esto, pero como de transformarla en semi-empresa, digamos. En muchos colegios se está como presentando el proyecto, tratando de implementar, en los últimos años, lo que sería microemprendimiento, algo así, por el estilo, pero es básicamente recortar lo que sería educación y materias y poner materias de empresas o algo por el estilo. Para que las niñas puedan ser de futuros trabajadores de la fábrica explotados, ¿no? Y que no tengan otra salida que esa y que no tengan otra herramienta. Porque bueno, la escuela evidentemente muchas veces no acompaña a seguir generando herramientas para poder salir de esa reproducción del sistema. Sí, en verdad la escuela también nace como institución para justamente disciplinar a los trabajadores, o sea, los futuros trabajadores, que en algún punto, digo, es algo que va a seguir ocurriendo. Y que por otro lado no necesariamente es malo, porque también uno puede generar una conciencia en esos trabajadores. Evidentemente van a encontrar un lugar en el sistema laboral, uh-huh. en el mejor de los casos van a encontrar su lugar, sí. y en eso está bueno también que tengan una conciencia, y por ejemplo nosotros una materia que damos es política y ciudadanía o construcción ciudadana, esas materias que la verdad que el nombre es lo de menos, lo importante es que se crean como las pautas para vivir en la sociedad en la que vivimos. Y desde ahí, si uno le puede dar a los pibes las herramientas necesarias para que analicen a la sociedad en la que viven, para que, por ejemplo, si deciden votar, que voten de forma responsable, que sepan a quién están votando, que se informen, cómo informarse, como esas son quizás las... las luchas que uno tiene dentro del aula, ¿no? Que, uh-huh. que está, la lucha está dentro y afuera del aula y bueno, y por otro lado, por ahí también una de las cuestiones que yo veo como rol de sociólogo docente o uh-huh. docente sociólogo es el desafío de construcción, toda una palabra junta, de construir los saberes previos, que viene muchas veces de las casas, quizás con algún análisis sobre cómo vivimos y por qué vivimos como vivimos, que digo, en algún punto son como esas grandes preguntas de la filosofía, quiénes somos, para qué estamos y demás. Todos en algún momento nos la hicimos. Muy existencialista. Sí, y eso sucede también adentro de las casas. Digo, hay algo que tienen los y las adolescentes, que quizás es el mundo al que uno apunta, que es la curiosidad, como el científico, la curiosidad constante, querer saber por qué pasan las cosas. Y en eso los primeros a los que uno acude son a los padres. Y algunas veces los padres por falta de información o por desinformación o por malversación de la información no atinan, digamos. Por ahí los pibes salen como, no sé, diciéndote cosas que vos decís, ay, sí, no, se produce mucho. ¿Cómo doy vuelta a este discurso? Y es un re desafío porque se juega, digamos, debates muy políticos adentro del aula y que a veces está bueno. Y a veces hay que saber cómo manejarlo, o sea, tenés que tener recursos didácticos que te ayuden a, no sé, trabajar, por ejemplo, temas como discriminación. No da tampoco echar a los pibes que son racistas, digamos. Sí, ¿no? Sí. Más vale de encontrar la manera de demostrar que hay cosas que no están buenas reproducir. Mismo la educación sexual integral, ¿no? Que a veces también, es algo que falla tanto y que... Hace poquito en nuestra escuela tuvimos la posibilidad de hacer, fue un trabajo muy grande que hicimos los estudiantes y las estudiantes de producir unos conversatorios feministas para enfrentar un poco de alguna manera desde un lugar institucional todos los problemas que están pasando de violencia de género dentro de la escuela, de violencia machista. Y un poco ver cómo, digamos, la educación sexual integral es algo que existió siempre, no. Digamos, la educación sexual es algo que existió siempre y que antes no la trabajábamos, pero cada docente tenía su reproducción de la lógica machista. Bien. Trabajaba, digamos, de manera como, o sea, proyecto, como materia, no directamente, sí, indirectamente, porque siempre es como de alguna manera se enseña. Sí, por eso es integral, para que sea transversal, no, y que pueda trabajarse en todos los campos. Y de hecho creo que es una materia relativamente nueva, que no existía hace unos años. Uh-huh. En realidad no es una materia, es una ley, que es importante. Hay igual materia. Y dentro de la ley lo que obliga es que todas las materias den contenido de género, uh-huh. digamos, uh-huh. esa es el salto que de alguna manera se gana con esa ley, que fue una lucha del movimiento feminista, digamos, sí. Muy grande para que pueda convertirse en ley. Y lo importante que tiene también es que desde matemática hasta historia, hasta desde las materias más difíciles, si se quiere, entre comillas, como física, química, matemática, todos te preguntan, ¿y yo cómo hago para meter contenido de género acá? Están obligados a hacerlo. El tema es que hoy tenemos un gobierno que no regula la ley. ¿Cuándo sancionó la ley? En el 2007. Mira, yo cuánto, como más de 15 años que voy a la escuela y nunca, sumo dos veces, habré tenido charlas así, es demasiado. O sea que viene del gobierno anterior también. Uh-huh. Sí. Y que, digamos, no se aplica. La ley está, uh-huh. pero no se aplica. Claro. Ese sería el problema. Bueno, hay que... Eso está bueno lo que decían antes, como docentes que se organizan. y que puedan tratar de llevarlo a la práctica de una manera conjunta, ¿no? Porque a veces uno entra al aula, dice algo y por ahí se contradice con lo que te va a decir el próximo profe que va a entrar y que te va a decir que te calles la boca, que te sientes y que... Yo ahí me dan el pie para contar un chivito. A ver, dale. El Mar del Plata, desde el espacio en donde nosotros trabajamos, el viernes que viene estamos haciendo un festival de rock. Bien. En el marco en defensa de la ESI. Y empezamos a dar talleres en distintas escuelas de la ciudad, en 4 o 5 escuelas de la ciudad, con el contenido de la ESI. Y se está empezando a armar el Frente por la ESI, que acá ya existe, así que estaría bueno que también eso, poder sumar acá en Buenos Aires nace el Frente por la ESI, y a partir de un encuentro nacional de mujeres, y este año recién estamos empezando a organizarlo allá en Mar del Plata, digamos, pero buenísimo. Por ahí estaría bueno que si les interesa todo el contenido de la ESI, e intentar participar del Frente. A full, bueno, después nos pasan el dato para pasar el chivo por el Facebook. Vamos con un temita antes de cerrar. ¿O querés decir pero algo? Pero que nos quedan unos minutos, ¿no es cierto? Hay que pasar también a nuestro querido amigo de Galeano después. Bueno, vamos a... Pará, pasate el chivo vos, Ale. Es momento chivo. Momento chivo. Bueno. Y vamos al tema y después cerramos. Mi chivo, vuelvo como 4 o 5 temas para atrás. Mi chivo tiene que ver con una feria agroecológica y sin patrón que se hace en el Abasto, en el barrio del Abasto, un mítico barrio de justamente de la venta de flores, la venta de verduras y demás, que en los últimos años se ve como más llevado al consumo... Globalización. Sí, ¿no? Y el consumo del shopping y que cada vez aparecen torres y demás, pero bueno, estamos como... desentrañando todo ese tipo de relaciones y creando nuevas. El barrio. El barrio, sí, exactamente. Y bueno, la feria se va a hacer en Esquina Rebelde, que queda en Sánchez Bustamante 599. Van a haber productores de distintas cuestiones, todos agroecológicos, esto es sin explotación de la tierra exacerbada, ni explotación de trabajadores de ningún tipo. Buenísimo. Donde van a vender huevos, mermeladas, dulce de leche, verduras, frutas, panificados, dulces, cosméticos, mieles, libros, plantas. Creo que esta va a ser una de las ferias más grandes que vamos a hacer desde el comienzo de año que estamos. Van a haber como 15, 16 productores. Pero bueno, como todo no se sostiene la producción sin el consumo, así que los invitamos a tener un consumo responsable y diferente para apostar al cambio social. Qué piola, como diría Mirta, muy de izquierda, ¿no? vamos con un temita. De madrugada, con el rocío brillando al sol. Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón. Siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas, de aquellos dichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol. Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Ay, son iguales. de madrugada, con el rocío brillando al sol. Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Bueno, aquí volvemos y aquí con una última nos despediremos de las compañeras Ale y Aira, que por supuesto las esperamos cuando quieran, cuando estén cerquita por Mataderos, se tocan el timbre acá y vienen. Sabemos que siempre están cerca de Mataderos. Yo a veces sí, ¿eh? Bueno, por ahí vos estás un poquito más cerca. Mar del Plata ya es un viajecito. Se cumplió un poco más. Y bueno, un programa con un montón de contenido a partir de todas las respuestas que nos pudieron dar o todas las preguntas que nos invitan a hacernos las sociólogas y docentes, luchadoras. Bueno, la última pregunta, la fácil, la de la que todos respondemos así, pac, y ya está, y tenemos la salida. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo enfrentamos esta crisis? ¿Cómo construimos algo nuevo como militantes, como sociólogas, como docentes, como luchadoras? Media difícil tu pregunta, más que fácil me parece. Yo creo que el camino es unirnos, digamos. Dejar por ahí las diferencias de lado, las diferencias muchas veces entre las organizaciones y entre el campo popular en general terminan siendo más de forma a veces que de contenido, o al revés, a veces también tenemos diferencias de contenido, pero por ahí intentar que unir lo que une, y para poder enfrentar a un enemigo tan grande que no es solamente el macrismo, sino que es también el sistema en el que vivimos y que necesitamos transformarlo como para poder cambiarlo de fondo, digamos. Uh-huh. Ale. Bueno, voy a complementar, así no repito, sin repetir y sin soplar. Para mí, en realidad, para mi colectivo, la solución está siempre con una construcción desde abajo, de intentar articular los distintos movimientos y organizaciones que existen. Desde luego que hay diferencias a veces que nos distancian de otras organizaciones o de algunos partidos políticos, desde la izquierda, de la característica de las izquierdas en nuestro país es que están cada vez más divididas y se fragmentan, pero hay movimientos que uno no lo ve, digo, las transformaciones a veces también significan unificaciones. Y a veces las unificaciones no son de polos muy diferentes, son polos bien cercanos. Y yo creo que esa construcción hace que, en última instancia, la unidad se termina dando en las calles y la unidad se termina dando por frentes de acción. Y ahí está, digamos, en donde uno puede apostar y a seguir apostando por ese tipo de construcciones, que cuanto más en crisis está y cuanto peor se está o peor se ve que la cosa de hacia afuera, hacia adentro más organizados nos sentimos y más nos unimos, más nos juntamos. Como que las contradicciones se afloran, claro. Más y se necesita la organización, ¿no? Surge por casi instintivamente la necesidad de organizarnos y de salir a la calle. Por eso, este lunes vamos a salir a la calle contra el gatillo fácil, ¿no? Uh-huh. Hacia Plaza de Mayo. El lunes, también el viernes por Santiago Maldonado. El viernes saldremos. Y por todo el tiempo que haga falta. Y por aquí seguiremos contando y visibilizando estas cosas que están pasando. Libertad para Agustín Santillán, Aparición con Vida Ya de Santiago Maldonado, Basta de Precarización Laboral, Basta de Despidos, Reincorporación Ya de los Trabajadores y las Trabajadoras de PepsiCo. ¿Qué más quieren sumar? Basta de Gatillo Fácil, Basta de Violencia de Género, Basta de Femicidios. Podríamos estar un rato igual. Sí, yo sumo una positiva que a partir de la lucha y de la organización apareció Nadia Rojas. Apareció Nadia Rojas, es verdad, nos olvidábamos de decirlo y no es nada un dato sí. menor. Es verdad. Pasan cosas positivas. Sí, cada por tanto. La organización. Cada tanto te enterás de una que está buena, viste, decís bien. Bueno, y. Sí. Nos preguntan si la canción que vamos a cerrar es un reggaetón. ¿Por qué vamos a cerrar con un reggaetón? Primero porque lo pidieron acá las compañeras, o una de las compañeras, porque de Cuba siempre escuchamos a Silvio Rodríguez, todo aburrido, un viernes de lluvia, como no da, mentira, aguante Silvio. Y para alegrar un poco el fin de semana, ¿les parece? Sí, te parece. Va, no sé si a la gente le alegra un reggaetón. No, bueno, muchas gracias a las compañeras por venir, las esperamos de verdad, les agradecemos que hayan estado acá, y bueno... Nos escuchamos el viernes que Nos viene. Nos escuchamos el viernes que viene. Buen fin de semana. Hasta que se cheque el maleco. Hey, what up, man? What you do? Ten hombre. What's up, man? Esto es música cubana, que yo sé que a ustedes también les gusta. Siendo Yeco el inmortal hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón.